Oír mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Oír mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciéndole a los compañeros de la 690, la operación técnica, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido amigo Nacho Álvarez González. Estamos siempre a través del Facebook, si quieres comunicarte con nosotros, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Podés volver a escucharnos martes y sábados al mediodía a través de la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Puedes entrar a nuestra página, www.oidmortales.com.ar. Y ahora Luis nos va a ayudar con las radios que nos retransmiten. Se me patina la R. ¡Epa! La R. ¿Qué está pasando? Nos retransmiten en forma simultánea Radio Nehuen, .zonasinergia.com.ar de Capital Federal, y FM Acuario 97.5 de Leandro Eñaren en la provincia de Misiones. Y nos retransmiten los martes a las 20, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, Radio Nauta en La Plata, FM 106.3, o www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17, y por el canal de streaming de La Retaguardia Radio. Nos pueden ver, van al YouTube, al link de La Retaguardia Radio, ponen otras voces, oíd mortales, y ahí nos vamos. Ya me estabas haciendo propaganda de otro programa. ¿Y qué va a hacer? Hay que aprovechar. Bueno, hay que aprovechar que otras voces, otras propuestas están los martes en este horario. Los ya martes no de 20 a 21. De fútbol hablamos de otros programas. ¿No? ¿Fútbol? Fútbol, eso que se juega 11 contra 11 con una pelotita, ¿viste? Redonda, y hay que meterla en dos arcos. Nada, no sé, este fin de semana no hubo fútbol, ¿no? No jugó nadie. No sé, yo estuve ocupada con otras cosas, así que no sé. Ah. Qué raro, porque yo vi un partido ayer, el sábado, allí por el Bajo Flores. ¿Ah, sí? Sí, había un partido, sí, sí. ¿Y se produjo el milagro? Se produjo uno de los milagros, uno de los milagros. ¿O dos milagros? Dos milagros. Ahí está, ¿viste? Dos milagros. Milagrosamente metieron dos goles. Muy bien, Luis. Felicitaciones. Se emocionó tanto que se le cortó el audio. Bueno, San Lorenzo hizo dos a los goles. Mendocinos hizo dos, le hizo dos goles, 2-0. Bien. Y el comentario al final del partido, entre los que estábamos saliendo y bajando de la platea a la cancha, a la calle, no era qué bien que jugamos, ganamos, qué bien, cómo jugó este, cómo jugó. No. Hicimos dos goles. Hicimos dos goles. Porque hace no sé cuánto tiempo que San Lorenzo no mete dos goles juntos. Pero bueno, algo es algo. Es un avance. Hay que acordar a Brandone diciendo tres empanadas. Claro, este era dos goles. ¿Qué va bien. A ser? Bueno. Usted, el resto no hace falta. Déjalo así, iremos viendo. No, ustedes tendrán a... Más suerte en la próxima, esperemos. Esperemos, esperemos que sí, ¿no? Dejémoslo así, son cosas que pueden suceder en Puede suceder general. exactamente. Pero que no se haga Bien. costumbre, que ya Exactamente, me que no se haga parece que se está costumbre. haciendo costumbre, ¿no? No, no, no, espera, espera. Lleva su tiempo, lleva su tiempo. ¿Te parece? ¿De qué vamos a hablar hoy, Luis? Está la ciudad muy complicada con un montón de situaciones difíciles. Y mira, hoy inició el periodo de inscripción de en las escuelas de la Capital Federal, las escuelas de primaria y secundaria. Y ya, como se hace por online, ya es un castigo, está colapsada la página, no se puede anotar nadie, no están claros las escuelas, las vacantes donde hay. Bueno, ya después vamos a comentar un poquito sobre ese tema. Y también vamos a volver con lo que ya hace un par de meses, creo, hablamos de lo que está pasando con los puesteros y puesteras allí en el Parque Saavedra. Ayer estuvo la policía, estuvo la Guardia Urbana, estuvo Jorge Macri prepoteando a los puesteros y a las vecinas y vecinos que defendían a los puesteros. Así que vamos a hablar con uno de ellos, que además es el organizador de la feria, Bruno, en un ratito para que nos cuente cómo fue ayer y cómo sigue esto, ¿no? Sí, sabíamos que estaba como en un compás de espera, pero bueno, evidentemente vuelven otra vez a la carga, ¿no? En algunas cuestiones, ¿se acuerdan que habían tirado abajo todo el predio que tenía el centro de jubilados armado ahí en el Parque Saavedra, lamentablemente, Sí. y que tenían actividades? Y bueno, y ahora van por algunos de los puesteros, no es por todos, sino por algunos de los puesteros que ellos quieren, bueno, que se vayan, ¿no? Básicamente creo que eso es lo que quieren. Y sí, realmente el tema del gobierno de la educación al gobierno de la ciudad está muy complejo, y también está muy compleja la ciudad. Está muy complejo la limpieza de la ciudad, está muy compleja todo lo que es la recolección de residuos. Hay muchas obras en los hospitales, pero está muy complejo que la gente pueda acceder a un turno para atenderse. Entonces, están focalizando, me parece, un montón la energía sobre las construcciones y la parte edilicia, y se están olvidando, y la gente se está yendo del sistema público de salud. La gente, me refiero a los trabajadores y las trabajadoras, porque los sueldos son pocos, son magros, no hay realmente un reconocimiento a la labor, y bueno, se está complicando. La verdad que toda la ciudad se está volviendo mucho más complicada. Vamos a ver cómo sigue esto, y estamos en una época también preeleccionaria, que eso yo lo siento, y con situaciones tan tremendas como el asesinato de estas tres chicas ahí en Florencio Varela. Bueno, nada, una cosa que realmente pone hielo a la sangre pensando en lo que ha sucedido, ¿no? Por lo menos para mí es algo tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a, si a Nacho le parece, como para ir llevando el programa, podríamos hacer un corte con alguna pautita y esto, si querés algún tema musical, y después vamos con alguna entrevista, ¿sí? Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Te pido ni me pidas que te sane las heridas, ni que juegue a tu favor. Hoy no me beberé el veneno, no apaciguo ningún ego. Hoy mis sueños van primero ya me cuido yo, ya me cuido yo, ya me cuido yo, ya me cuido yo, gracias, ya me cuido yo. Hoy descubro la belleza de tirarme de cabeza sin saber lo que vendrá. Hoy no pido más permiso para levantar el vuelo, no me dejo para luego, ya me cuido yo, ya me cuido yo, ya me cuido yo, ya me cuido yo, gracias, ya me cuido yo. No busco que me quieras, si a la que quieres es a la que queda tu merced. Hay promesas que te cuestan más de lo que hubieras dado. Hay personas que devuelven roto el corazón. Ya me cuido yo, ya me cuido yo, ya me cuido yo. Sane las heridas ni que juegue a tu favor. Hoy no me beberé el veneno, no apaciguo ningún ego. Hoy mis sueños van primero. Y escuchábamos a Susana Ballesteros. El tema es Ya me cuido yo. Me surgió, supongo, que a partir de todo lo que fuimos viviendo. Susana Ballesteros es una locutora española, cantante, y es la de la voz del GPS, la gallega del GPS. Bueno, es, ella hace doblajes. Ha estado en algún momento acá por Buenos Aires y en algunos programas, pero bueno, en realidad la encontré por casualidad porque el título de la canción me llamó la atención y por eso lo compartí. Por el GPS te mandó el camino hasta donde la podías encontrar. Quizás, más sin o menos, querer. ¿No? Sí. Claro. Bien. Luis, vamos a entonces a hablar con alguien del Parque Saavedra. Sí, creo, Nacho, que ya tenemos en comunicación a Bruno, que él es uno de los puesteros y puesteras que están ahí en el Parque Saavedra. Es uno de los organizadores de la feria de ahí del parque. Los saludamos, Cristina Varela y Luis Angió. ¿Cómo estás? Buenas noches, Bruno. Hola, Luis. Buenas noches, Cristina. ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien. Mirá, si te parece, vos no sé si lo vas a poder ver, pero creo que también por YouTube. A mí se me ocurría, para que quede bien claro lo que les pasó ayer, un videíto que se ha subido a las redes de lo que ayer fue la policía allí en el parque, incluso que estuvo Jorge Macri. ¿Te parece que lo veamos y después seguimos hablando? Sí, cómo no, Luis. Vamos, Nachito. Este domingo 28 de septiembre, Espacio Público y la policía impidieron a los feriantes armar sus puestos. Ahí se lo ve a Macri con la cara de Jerry Hull. Desde la Asamblea Interbarrial Parque Saavedra seguimos acompañando su reclamo por el derecho a trabajar. Bien, vos sos bueno para debatir, yo también. Vos no lo viste ahora, pero ya lo conocés ese video, ¿no? Había, bueno, estaban ustedes y había más personas, me imagino, vecinos del barrio, sí, ahí provocando, Macri saludando, ¿no? Sí, con una desfachatez que no tiene nombre, es increíble. Bueno, ¿cómo fue eso ayer? Contanos. Yo le agregaría también, Luis, soberbia de, sí, de un político que es empleado del pueblo. Tendría que dar el ejemplo y la verdad que faltaba de respeto, no solo porque es una mujer, porque también le falta de respeto a un compañero ninguneándolo, diciéndole que sabés debatir, pero yo sé más que vos. O sea, ahí demuestra qué clase de persona es. Esto comenzó el sábado, a la madrugada, como hacen los operativos. La verdad que cuando llegamos nos encontramos, no sé cómo decir, de Luis y Cristina, no era un operativo, parecía una guerra. Era impresionante la cantidad de policía, gente de espacio público, un camión que le decíamos el Transformer, un despliegue impresionante, obviamente que todo para vender humo, como se dice. No nos dieron ninguna respuesta ahí tampoco, simplemente lo único que nos dijeron que no podíamos armar. Y esto obviamente siguió el domingo, ¿no? Ya nos dimos como desalojados, pero bueno, empezamos la lucha un poco más fuerte, como se dice, el domingo, donde nos encontramos con un escenario de que apenas llegamos algunos compañeros a las 8:30 de la mañana, habíamos tomado la decisión de pasar un día de parque, ya que nos dejaban armar. Entonces esa fue la manera de manifestarnos, con nuestras mesitas, sillas, banderas, porque sabíamos que teníamos mucho el apoyo de los vecinos de Saavedra, que de hecho hoy por hoy están subiendo todos en las redes sociales, y bueno, ahí se ve muy claro en los videos que se le acercaron vecinos a pedirle explicaciones, que obviamente el gobernador no sabe cómo explicar, simplemente dijo, tienen derecho los feriantes legales. O sea, estamos viviendo en un mundo al revés. Esto es como que si vos sos monotributista, o sea, no existís en este país, no sos laburante. Y bueno, esto es exactamente lo mismo, no tienen intenciones de nada. No solo lo sufrimos nosotros, lo sufrieron en otros parques, se está sufriendo mucho en lo que es los trabajadores a nivel nacional. Yo insisto con lo mismo, esto tiene que haber un parate en cualquier momento, porque no somos 150 puesteros nada más. Detrás de todo eso hay una familia, o sea que si hacemos un número, estamos hablando más o menos de fácil 500 personas, sin comer, sin tener plata, sin nada. Pero obviamente esta política que están llevando no les interesa, no les interesa el voto tampoco, ¿eh? No les interesa el voto, simplemente quieren demostrar que tienen poder y destruir. A eso vinieron y a eso están, y bueno, lamentablemente, como digo, el pueblo va a tener que empezar a despertar porque esto ya no se soporta más. Bruno, yo escuché algunos comentarios, incluso, yo no sé, me imagino de forma intencionada algunos medios, yo ayer leí Ámbito, por ejemplo, donde uno de los argumentos de él era que los vecinos y las vecinas pedían al gobierno que lo sacaran porque molestan en el paso a la gente que va en el parque, que se va a distraer, entretener. Luis y Cristina, nosotros, si hay algo que es contradictorio, y se sigue contradiciendo en todo, es que nosotros no cortamos calle, perdón, no ocupamos vereda, simplemente sí. Nos tomamos 3 metros por 3 metros de un espacio, que de lo cual nuestra feria estaba muy bien organizada, ya que a este señor le gusta o flashea, como bien dicen los chicos, ¿no? De una ciudad cool, sí, de una ciudad fashion. Bueno, nosotros nos tomamos la molestia cada uno de invertir en unos gazebos para que quede todo más lindo. Ustedes conocen la feria, caminaron, Cristina estuvo el Día del Niño, cuando festejamos el Día del Niño con todos los vecinos. O sea, están buscando una excusa, diciéndole, obviamente que debe haber algún vecino, seguro, pero la mayoría de los vecinos, nosotros tenemos prácticamente, no sé, 2.000 firmas juntadas, los vecinos han pasado el Día del Niño con nosotros, buscan excusas como para no dejarte de laburar, porque si vos le querés encontrar la solución, la encontrás, pero este gobierno no tiene ningún tipo de interés. Pero acá lo que más molesta, en un momento, Luis y Cristina, sinceramente yo dije, no estamos más en democracia. Me tocó muy de cerca, escuchen muy bien lo que le voy a decir, y hay fotos, hay todo eso, me tocó muy de cerca. En un momento le dije a una de mis compañeras, le dije, falta el Falcon Verde. ¿Sabe por qué? Porque había división perros, teníamos perros, 2 policías con perros atrás de nosotros, como que si fuéramos, no sé, delincuentes o querían amedrentar. Y la verdad que uno lo toma un poco de gracia, pero ya es lamentable. O sea, para desalojar a una familia trabajadora tenés que llevar perro, tenés que llevar guardia de infantería. ¿Por qué? Porque no podés ir al diálogo. Claro, obviamente nunca van a poder ir al diálogo porque no tienen una explicación certera. ¿Cómo puede decir que la feria legal puede trabajar? ¿Qué es legal? Que tenés una feria que está cortando la calle, una feria que trabaja sábado y domingo y feriados y te está cortando la calle un viernes donde está lleno de denuncias por los mismos negocios que están enfrente de ellos, una feria que viene los domingos y te ocupan toda la vereda que la gente no puede pasar ni con la bicicleta. O sea, es todo muy contradictorio lo de ellos, pero obviamente siempre van a exponer a los trabajadores para que se enfrenten los trabajadores. Eso es el propósito de ellos. De hecho, ahí creo que no lo dice, pero en un momento Macri dice de que fuimos denunciados por las 2 ferias. Y yo les puedo asegurar que no sé, obviamente no sé la feria del gobierno de la ciudad, digamos, lo que es Toldo Azul, pero nosotros con las 2 ferias, Sabe la Tierra y la otra feria del gobierno de la ciudad, muy buen diálogo, teníamos una convivencia espectacular. No me entra en la cabeza de que ellos hayan denunciado, porque podíamos convivir tranquilamente, de ellos consumían, nosotros les consumíamos a ellos, nos ayudábamos unos al otro. O sea que todo lo que digan es todo mentira, todo para justificar y buscar de alguna manera una represión. Pero yo lo que no entiendo es la feria que está, la de los puestos, que están los puestos con las estructuras metálicas, ¿no? La que sigue a la feria del gobierno de la ciudad, que es la de los comestibles, de gastronomía y demás. La otra feria llega hasta, no sé, tendrá 2 cuadras de largo. El parque debe de tener, no sé cuántas cuadras. El parque debe tener 39 hectáreas. ¿No se puede prolongar esos puestos y dárselos a ustedes y ampliar la feria? Sí, claro. De hecho, mañana tenemos una reunión con en espacio público con supuestamente se llama Agustín Barco, que es el viceministro de lo que es espacio público, donde ellos se han comunicado y me han dicho para tratar de dialogar, que más o menos yo ya sé lo que es lo que quieren. La verdad que no vamos a dejar ningún trabajador afuera. Ellos quieren tratar de destruir y plantearte algo que a ellos les conviene, pero no al trabajador. Y realmente nosotros no, acá no es entrar en una lucha a ver que, quién gana, si el gobierno. Nosotros lo único que queremos trabajar, y todos los pateros que están ahí quieren laburar y llevarse su mango, porque la gente del barrio consume, no solo la gente del barrio, últimamente estaba viniendo gente de todos lados, de provincia, de todos lados, y no molestamos absolutamente a nadie. Pero bueno, volvemos a lo que decíamos un poco al principio, es la política de este gobierno, que no deja laburar, justifican las cosas injustificables. Lo que sí es lamentable, porque nosotros tenemos abogados, tenemos todo, es lamentable que uno tiene que andar buscando la vuelta, porque tienen todo, tienen jueces, juzgado de turno, tienen todo armado, o sea, es terrible lo que es esto. Pero bueno, nada, nosotros vamos a seguir dando la lucha, no vamos a frenar. Nos propusimos en un momento de ser el parque que dé el pie inicial para que se despierten todos los trabajadores, feriantes, callejeros, como lo quieran llamar, para que se empiecen a despertar y se empiecen a sumar a la lucha, y vamos a dar lucha. Mira, llama mucho la atención que este gobierno está totalmente blindado en los medios, ¿no? O si no están blindados, sacan esos comunicados o esas noticias que parecería que fueran pagas. Porque así como lo que están haciendo en las escuelas públicas, que nosotros lo venimos siguiendo, cerrando escuelas, cerrando grados, también están sacando gente en la calle. Y vos nombraste en su momento, hace un ratito, lo de los Falcon Verdes. Y a mí me hacía acordar, para quienes somos grandes y lo vivimos, recuerda que Cacciatore a la gente que vivía en la calle o estaba en barrios populares, lo que eran Villa Miseria, las cargaban en camión y las tiraban a la General Paz. Acá todavía no llegaron a eso, pero más o menos, porque las están expulsando de todos los lugares donde uno quiere trabajar dignamente. Sí, tal cual. Igual es algo parecido, Luis. No sé si con esa violencia, pero prácticamente hay mucha gente en situación de calle. Se está viendo cada vez más, tal vez en un barrio más que otro, pero tampoco le ofrecen ninguna solución. De hecho, vos no te olvides, Luis, que en Plaza de Mayo se hacía una olla popular, en Congreso se hacía una olla popular, creo que eran los jueves o martes, si no recuerdo, algunas agrupaciones, y fue la policía de la ciudad, fue y les pateó todas las ollas, donde la gente de la situación en calle iba a buscar su porción de comida. Sí. O sea, están haciendo prácticamente lo mismo, con otra, porque claro, hoy se milita de otra manera o se hace política de otra manera, tanto por las redes sociales, como siempre digo, hoy la gente compra todo. De hecho, armaron un operativo, parecía un actor de Hollywood, Macri, porque él primero baja, se asesora, hace bajar a la policía, una payasada terrible, les hace poner los cascos, los escudos, hace que los saluda, como que ya reventaron todo, lo hicieron caminar 20 metros, era todo un acting. La verdad que son terribles payasos. Sí. Obviamente yo, en un momento, tenemos un compañero que tiene problemas de habla, y se le acercó, y venía caminando con él, y el tipo se le reía una persona discapacitada, y yo a los gritos, porque él se paró enfrente de nosotros, como diciendo acá estoy yo, pero bueno, mis compañeros no quisieron a que a uno se le salte la chaveta, y nada, traté de sacar a ese compañero y lo primero que le dije, no ve que no te va a escuchar este tipo, te está cargando, pero no se animó a decir nada y bueno, nada, pero justamente él, que también tiene una discapacidad, ¿no? Sí, claro, tal cual, pero bueno, lamentablemente es lo que hablamos un poco hace un rato, es una política violenta, que tienen que recurrir a las fuerzas, porque de otra manera no. Yo haría una propuesta, se la haría a él. Bueno, ¿qué tal? ¿Hacemos algo legal? Bueno, juntemos firma, juntad firma vos, pero al lado mío, que venga la gente a firmar, venite un día, todo el día al parque, sentate, porque si querés te sirvo hasta café y todo, sentate, y bueno, pongámoslo sin mentira, ¿eh? A ver quién firma más o qué gente está más a favor que no. Y pierden. Y pierden. Por eso tienen que usar las redes sociales, por eso tienen que meditarte con la policía, por eso tienen que venir un secretario de seguridad, el ministro de seguridad, perdón. Vino el ministro de seguridad. O sea, por un desalojo. La verdad que estaban totalmente locos con todo el respeto pero a la locura, ¿no? En eso tienen la experiencia de cuando fue de mayo, cuando fue las elecciones acá en Ciudad, ¿no? Que perdieron con el mileísmo y ahora tienen que empardarlo y parecer Patricia Bullrich, para no quedar atrás. Tal cual. Sí, de hecho tienen una alianza hecha. Ahora, claro, se dieron cuenta. Sí, se dieron cuenta, pero bueno, nosotros lo que tratamos de decirle a todos los vecinos que se acercaban, que el 26... fíjese bien a quién vota, fíjese bien, se quejaban, pero bueno, fíjese bien a dónde van a poner el voto, que nosotros mientras tanto vamos a seguir con la lucha. De lo único que sí estoy seguro, nosotros no vamos a parar, no sé qué van a tener que hacer. Te hago una pregunta para terminar, porque también es importante, por lo que vos comentás de la gente de las ollas populares, yo he visto también a gente que está en una esquina vendiendo palta o vendiendo frutilla o vendiendo un carrito con pancho y le tiraron toda la mercadería. ¿A ustedes les han incautado mercadería, no? No, Luis, no. Sacaron un comunicado que nos habían secuestrado 30 gazebos, no sé qué cosa, pero no, nada. Sí. Nada. Por eso te digo, una película armada como para vender y decir, bueno, Macri es el super tontín, o sea, porque la verdad es un payaso lo que hizo. Y bueno, nada, mañana vamos a ir a al diálogo, supuestamente. Vamos a tratar de jugar este partido, quedan 90 minutos más, vamos a ver si podemos torcerle brazo, y si no podemos torcerle brazo frente a frente, cara a cara, bueno, ahí estaremos en la lucha. Después pensaremos un poco qué vamos a hacer. Tenemos un par de agrupaciones que nos acompañan y veremos qué es lo que vamos a hacer. Y también se lo voy a decir en la cara a ellos, ¿eh? También se lo voy a decir en la cara. Si la respuesta es negativa de lo que nosotros pedimos, también se lo voy a decir. Que no se queden tan tranquilos, porque nosotros del parque no nos saca nadie. Yo entiendo que... ¿Y en la legislatura no han tenido respuesta, nada? En la legislatura fuimos dos veces. Obviamente con legisladores que no fuesen PRO ni a Libertad Avanza no iban a estar, ¿no? Pero claro, tuvieron, sí, radicales, tuvieron un momento, bueno, del peronismo, sí, pero lamentablemente ellos te dicen que la firma la tiene el Ejecutivo y contra eso no se puede hacer nada. Claro. De hecho, se sumó ayer domingo, vino el diputado nacional, Zamora, tuvo Zamora también, estuvo ayer por la izquierda, también nos vino a ofrecer un apoyo, o sea, todo el mundo se viene a acercar, y bueno, nada, nosotros no vamos a parar, y se lo voy a decir en la cara, que le va a costar muchísimo sacarnos del parque. Vamos a ofrecer una resistencia, y bueno, y a medida que, depende de cómo salga mañana la conversación, veremos cómo va a ser la movilización. Yo creo que va a ser masiva el fin de semana, va a ser masiva. Tengo planeado hacer una radio abierta también, o sea, convocar alguna radio o algunos compañeros que presten alguna radio y empezar a hacer una radio abierta, pero para que el vecino, más que nada para que el vecino se entere de la payasada que están haciendo, ¿no? Sí, sí, porque seguro. Bueno, trabajo, pero bueno, nada, es largo. Bueno, nos mantenemos en contacto para ver qué pasa mañana y esta semana y trataremos de ver si el domingo podemos, aunque sea, darnos una vuelta. Esperemos que haya lindo día para estar allí también informando, ¿no? Y solidarizándonos, pero además informando. Además, bueno, acá agradecemos por el canal de YouTube de La Retaguardia los saludos y justamente también los mensajes que nos dejan. Evidentemente son feriantes de ustedes, Patricia, Susana, Inés, Lili, aquí dicen lo que decís vos, son laburantes, quieren laburar, necesitan trabajar, no hacen mal a nadie, no molestan a nadie y nada, pero este gobierno no quiere eso, no les molesta a la gente que no es como ellos. No importa, Luis. Que en realidad preferimos no ser como ellos, ¿no? Porque para ser delincuente. Por eso digo, seguro. Luis, es hora que empecemos a despertar porque si no nos van a llevar puesto todo. Y yo sí, te puedo asegurar que Saavedra te va a despertar, lo vamos a despertar a todos, ¿eh? Vamos a despertar a todos, ¿no? No vamos a quedar con los brazos cruzados. Y la verdad que yo te agradezco a vos, le agradezco a Cristina, que siempre nos dan este espacio para poder descargarnos y ser escuchados. Porque un poco, como dijiste vos, tuvo crónica el domingo y la verdad que estaban prohibidos de filmarnos. O sea que se está haciendo difícil todo, pero no importa. Cuanto más difícil... ¿Crónica no pudo filmar? No, Crónica no pudo. No. Se tuvieron mirá, que ir. Qué loco. Se tuvieron que ir. O sea, este gobierno cuanto más me... Particularmente cuanto más me haga más difícil, más fuerza me dan para seguir con la lucha. Y esto se lo transmito a mis compañeros y compañeras, y nosotros vamos a seguir, y Saavedra se va a poner de pie, y vamos a darle para adelante, y vamos a tratar de lograr el objetivo, como sea, pero el objetivo se va a lograr. Perfecto, bueno, le mandamos un saludo a todos los que están siguiendo la transmisión esta, le decimos que aguanten, hay que resistir y hay que organizarse para seguir la pelea, no queda otra, ¿eh? Así que te agradecemos a vos y Nancy también está siguiéndolo por el canal de YouTube y tantas otras personas que están también escuchándonos. Así que te agradecemos y gracias, Luis. Nos mantenemos en contacto para saber cómo sigue la cosa. Saludos a todos ahí que no los puedo ver porque bueno, tenía un problemita, no podía salir al aire, pero bueno, saludos a no hay ellos. Problema. Saludos no a, hay problema. A Facundo y a Nancy que ellos dos son los compañeros de organización también que nos dieron una mano muy grande en la feria y que estamos los tres llevando adelante todo esto y dándole para adelante también. Así que muchas gracias claro. A ustedes y bueno, perfecto. Estamos en contacto. Chao, buenas noches, chao. Buenas noches, Luis. Bueno, vamos entonces con otra pauta y otro tema musical. Terrible. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Brazos, que no quede entre tú y yo un espacio, ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma, ser confidente y saber por dentro que eres tú, como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, no, no, no. Yo no te que vemos tú y yo al hacer el amor. dados, esperemos todos los inviernos. Bésame y en mis labios hallarás calor. Siénteme frágil y de papel, como tiemblo por ti. No, no, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. No, no, no, yo no te pido la. Yo no te pido la luna, Jorgito, no te pido la luna, te pido que me dejes trabajar, porque yo sí también corro contra el viento, ¿sí? Así que nada, esta canción es de esas canciones que yo digo, cuando vengo medio bajón, la pongo, y por más que no analice demasiado la letra, Sergio Dalma hace que me den ganas, por ejemplo, de ponerme a limpiar en casa. Joseph Sergi Capdevila Querol, cumplió años ayer. Nada más que 61, Sergio Dalma. Es un cantante español que tiene un montón de temas muy conocidos. A mí me encanta su voz cascada, su voz disfónica, digamos, ¿sí? Bueno, es una voz muy particular que si uno la escucha a lo largo de los años, ha tenido variaciones, pero siempre en ese timbre así como gastado. Pero tiene temas, ¿viste? Yo no te pido la luna. Es como para decir, bueno, ponete las pilas, ponete el jogging, ponete a hacer lo que tenés que hacer en casa, ponete a laburar en casa, esas cosas que a veces, por lo menos a mí, me dan una fiaca tremenda. Sí, o tengo que hacer mi clase de gimnasia, ponete, yo no te pido la luna. Así que bueno, después nos vamos a ir con otro tema, porque realmente buscando los temas de Sergio Dalma hay infinidad de temas. Luis, bueno, el fin de semana estaremos en el Parque Saavedra viendo cuál es la situación. Sí. A mí se me hace, digamos, como los puestos de los amigos feriantes se arman y se desarman, no es como lo de los jubilados que entran una madrugada, rompen todo y ya está. No sé qué se les puede llegar a ocurrir. Y lo que también lamento, más allá de la situación, es esto que hablaba el compañero de la soberbia con la que hablan, ¿no? Esa sí, soberbia sí, que te da todavía más bronca y que no podés entender. Por eso, yo me estuve ocupando de ver si ya está el padrón, porque esto hay que solucionarlo el domingo 26. Entonces, si vos entrás a la página del padrón, a la página en donde vos podés encontrar padrón.gov.ar, te va a pedir tu documento femenino, masculino, blah, blah, blah, blah, y ya está. ¿Dónde votás? ¿Cuál es la mesa y el número de orden? Yo entré, uh-huh, en mi caso, y vuelvo a votar en la misma escuela que la última vez que votamos, ¿sí? Me habían cambiado, pero volvemos ahí por la calle La Valleja, el Instituto Alas, a votar en esa escuela. Me anoto el número de orden porque es importante para los compañeros y las compañeras que estén en la mesa agilizarles, ¿no?, este trámite, ¿no?, de buscarnos en el padrón. Sí, en la y además ciudad de ¿cómo? Ahora cambió al haber boleta única, es un riesgo y es una contra lo que votaron para cambiar el sistema. Porque ahora no tenés vos la boleta de todos los partidos para poder ver o llevarla antes, porque... la llevabas esquinas, en el bolsillo. Claro, no, pero además vos, el que no sabe mucho, no conoce o tiene dudas, en las esquinas generalmente están los partidos los fines de semana previos y te reparten la boleta de él, entonces vos podés leer ahí quiénes son, quiénes están, cuántos están, conocés a alguno, no conocés a ninguno. Ahora desapareció eso, no hay boletas. El presidente de mesa, cuando vayas a votar, te va a dar la boleta única, donde, por ejemplo, en Capital vas a ver 17 caritas, que son los 17 primeros candidatos de cada uno de los partidos que se presentan. Pero además, ahí en esa lista vas a ver el de candidato de cada partido a diputado y a senador, porque en Capital se vota diputado y senador. Y los cinco primeros candidatos que van en la lista. Todos los demás, que en Buenos Aires creo que se eligen 15 o 16 diputados y diputadas, ¿no? Y tres senadores, dos por la mayoría y uno por la minoría, vos no sabés quiénes son. El otro día me estaban contando, por televisión lo estaba viendo, en uno de los partidos, el que estaba sexto o séptimo, que no está el nombre, porque los nombres... era un tipo que estaba ligado a la droga. ¿Entendés? Entonces, no podés saber... Amigo de Esper. No sabés ni quiénes son, claro. Bueno, Esper va a la cabeza, va primero en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos no tenés un amigo que tenga un avión privado que te lleve a, qué sé yo, al Tigre, ponele a... Y al Tigre es difícil, que me lleve en helicóptero. Bueno, pero bueno. ¿Vos no tenés un amigo que te lleve? No tengo nada. Bueno, no, antes de irnos, yo lo que quería era hablar el tema de las escuelas públicas, que también es otro tema que lo venimos siguiendo. Dale. Porque hoy empezaron las inscripciones para inicial, para la escuela primaria, y también para los distintos grados, los que necesitan cambiar de escuela y demás. Bueno, y las familias y docentes de varias escuelas están denunciando irregularidades en la inscripción en esta línea. Tiene, en la escuela 8 del distrito escolar 7 no aparece el turno mañana. O sea, vos tenés que entrar al gobierno de la ciudad, al link para la inscripción, y vos buscás a ver qué escuela querés. Ahí sí, tenés que rezar, ¿no? Tenés que hacer un... Bueno, no está. En la escuela 16 del distrito escolar 14, recordás que nosotros hablamos con un docente, que es la de ahí de Juan B. Justo y Boyacá, que la querían cerrar para pasar ahí una escuela de educación media que está abajo de la tribuna del estadio de Argentinos Juniors. Bueno, en la escuela 16 del distrito 14 no aparece ninguno de los dos turnos, ni turno mañana ni turno tarde. O sea, en otras palabras, la escuela ya la cerraron, si no aparece. Exactamente. La escuela media 2 del distrito escolar 14, que es la que estamos hablando de Argentinos Juniors, apareció primero con la dirección de la primaria del 16 distrito escolar 14. O sea, entraban a buscar turno, vacante, en esa escuela media y te derivaban a la 16 del distrito escolar 14, ¿no? Que es la que quieren cerrar contra la voluntad de la comunidad. Como hubo una denuncia, volvieron a ponerle la dirección anterior. Bueno, son un cachivache. Si no fuera que lo hacen a propósito. En la escuela 10 del distrito escolar 12 no aparecen el turno mañana. Después el listado de escuelas en peligro es cada vez peor. Cierre total de escuela de jornada simple. El distrito escolar 16, la escuela 16 del distrito 1. La escuela 4 del distrito escolar 6. Intentaron, pero la familia lo rechazaron, dice. El jardín de primera infancia del 4 del distrito 6, enviaron una encuesta. Bueno, la escuela 6 del distrito escolar 8, la supervisión, sigue sosteniendo el pase completa de primer grado. Bueno, todo así. Y después tenemos los cierres de aulas, que ya de los grados, ¿no? Que ya dijimos. Cierran primer grado, en algunos casos cierran otro. Bueno, mi nieta, por ejemplo, hoy me comentó que quiso entrar para anotar a primer grado a su hijo y no pudo, estaba el sistema colapsado y no pudo entrar. Así que es así. En la escuela 7 del distrito escolar 8 cerraron una sección de primer grado. En la escuela 4 del distrito escolar 12 cierran un grado. Bueno, cierre de idioma francés en la escuela normal 5. O sea, no van a dar más idioma. Y están exigiendo, las familias, que pase a la órbita del Ministerio de Educación los centros de primera infancia, que ahora dependen del Ministerio de Bienestar Social, ¿no? Quieren que se conviertan en escuelas estatales con profesionales bajo el estatuto del docente, porque ellos están contratados y son estas escuelas, los centros de primera infancia, son tercerizados, no son docentes de las escuelas, y muchos no son docentes los que atienden a los chicos ahí. Bueno, están piden por el cese del cierre de las escuelas de jornada simple, el pase compulsivo y obligatorio a jornada completa y extendida, cese el ataque que hay a la educación especial, inviertan en más y mejores recursos reales para la inclusión, equipos de orientación por escuelas, parejas pedagógicas, han cerrado también las escuelas de educación especial, han hecho un desastre. Bueno, así está la educación, y esto es un tema que, así como está pasando con la feria del Parque Saavedra y con tantas otras cosas, el gobierno de la ciudad está blindado por los grandes medios de comunicación. Esto que está sucediendo en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, no se habla absolutamente nada en ningún medio, salvo en nuestros medios. Y para terminar, te cierro, igual creo que tenemos otra semana más, pero el día domingo 5 de octubre, a las 14 horas, en la Plaza de Papo, justamente ahí en Juan B. Justo y Boyacá, va a haber un festival por la educación, reclamando por el no cierre de la escuela, justamente Fray Justo, la escuela 16 del distrito 14, donde va a haber música en vivo, va a haber carpas de cuentacuentos, conversatorios sobre la educación, juegos para la infancia, y la convocan la comunidad de la escuela Fray Justo, familias y docentes de las escuelas de los distritos 2, 7, 12, 14 y 17. O sea que también ahí tenemos una actividad para estar presentes, diciéndoles bueno, que reclamamos al gobierno que terminen con esta política nefasta de liquidar la educación pública, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ir agradeciéndole a los compañeros de la M690. Le vamos a agradecer a Nacho, esperando que el próximo lunes podamos hablar un poquito más de fútbol, que hoy tuvimos poco tiempo. Vamos a irnos, yo les decía, con otro tema de Sergio Dalma, en este caso es tú. No es tan up así como para ponerte con la energía que a veces uno necesita, pero es un tema también tradicional de Sergio Dalma. Si tenés ganas, ponete en el YouTube, en Spotify, no sé, lo que uses, Sergio Dalma, porque tiene tanta cantidad de temas que es increíble. Así que, bueno, veremos esta semana qué ocurre con el Parque Saavedra, estaremos allí presentes, y se viene, digamos, días difíciles en cuanto a la resolución de algunas cosas tremendas que han sucedido, y porque en el medio estamos en la campaña a las votaciones del 26 de octubre, ¿no? Así que, nada, entren al padrón, fíjense claramente dónde hay que ir a votar. Hay que ir a votar, tenemos que ir a votar, ¿sí? Y bueno, y ver qué pasa el 26 de octubre, ¿no, Luis? Así es. Será un programa intenso el del lunes 27. Así es. Bien. Y ya el lunes que viene ya estamos en el anteúltimo mes del año, octubre, empezamos ya octubre. Ya empezamos octubre, exactamente. Bueno, qué Nacho, bastante. Gracias por todo, suerte para lo que nos venga del fútbol. Y suerte, nos vamos con Sergio Dalma, tú, nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, Nacho. Chau.